tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga en el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches, qué lindo. Llegó el lunes, llegó el momento de asomarme aquí. ¿Cómo están, Daniel? ¿Cómo están, Diego? Hello. Que se notó la ausencia de estos días, sí, sí. Pero sé que lo han pasado muy bien por allí, ¿no es cierto? Muy bien, con muchas emociones. A ver si después nos cuentan, además de escuchar la música, sería bueno poder compartir. Porque a veces ir a Buenos Aires no es tan agradable, pero cuando te encontrás con tantos talentos y tanta revival, ¿no? Porque la verdad que ya después lo van a contar, ¿no es cierto? Dónde estuvieron y todo eso. Perfecto. Bueno. Hay muchas cosas que están pasando, muchas difíciles. Quería recordar en principio que ayer, primero de diciembre, que empezó este hermoso mes de diciembre, el mes 12 del año, que se supone que tiene que ser un mes bastante amable, relajado, de recapitulación. Ayer fue el Día Mundial del SIDA, que lo determinó la Organización Mundial de la Salud, este tema. Y bueno, por otro lado, estuve escuchando que como el Ministerio de Salud dejó de ser ministerio y se transformó en secretaría, y por otro lado, entonces también se dejaron de repartir profilácticos y de trabajar en este tema. ¿Querés decir algo, Diego? Sí, en realidad es día de lucha contra el SIDA. Sí. ¿No? Y justamente lo que yo se ha perdido. El Día Mundial del SIDA, sí. Claro, y lo que se ha perdido en este país es especialmente la lucha. Uh-huh. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Lo que la vos estás diciendo justamente. Claro, la concientización y el dar las posibilidades para que la gente aprenda y pueda cuidarse, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es el día de hoy, 2 de diciembre, día por la abolición del sistema prostituyente. La prostitución es violencia, no es trabajo. Ninguna mujer nace para puta. 45 mil millones de personas en el mundo están dentro de la mierda del sistema prostituyente. El Estado cumple con las leyes abolicionistas de Argentina y el Tratado de Derechos Humanos del año 49. Es muy importante, y se los dejo como un interés para los que tengan interés en esto, que busquen lo que significa la palabra y el contenido de abolicionismo, que no es lo mismo que prohibicionismo. Hay que leer, hay que informarse para entender este tema tan candente y tantos temas tan candentes que, sinceramente, a mí personalmente me afectan. Y me siento muy bien como ser humano de que esto me afecte y no me sea indiferente, y que sigamos y sigamos y sigamos. El tema de la injusticia, de cómo funciona la justicia, estamos muy mal. Si así sigue funcionando la justicia, la verdad que no podemos ya ni creer en la justicia divina. Bueno, vamos a decir que en este país se toma como un trabajo porque hay un sindicato de meretrices. Entonces, están agrupadas para defenderse de algunos temas, las prostitutas, vamos a decir así. ¿No? Sí, pero no debería existir. Gracias que ellas seguramente armaron su sindicato y se defienden de algo. Pero en realidad, todo esto está apoyado por muchísimos poderes que deben desarmarse. Eso es lo que yo pienso. Bueno, entonces vamos a empezar primero con un temita antes de presentar a mi invitado internacional que tengo esta noche, así que los dejo pensando a ver quién será. Y el primer tema que elegí es de Fernando Rossini y Juan Rodríguez. Creo que hoy traje todas músicas nuevas, ¿no? ¿Y están buenas? ¿Te gustaron escucharlas? Fernando Rossini y Juan Rodríguez nos dejan un tema que vale la pena escucharlo. Se llama La Casa de Al Lado. El de Fernando Rossini y Juan Rodríguez creo que se llama La Casa de Al Lado, pero pues, no importa si nos equivocamos en algo. Vamos a escucharlo, a ver. Sueño a ratos volteando quimeras. Ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias. Tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino. Un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me he de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tantos gritos adentro de mi alma, voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna, mi bombo en su fragua. Si no encontramos la razón, quizás llegó el momento, es un instante nada más, y luego el silencio. Deja las palabras, el viento las barre. No pienses nunca que me fui yo solo. Soy camino, voy más allá de esta pasión. Herida de olvido, mi jardín se seca. Vos sos agua que suena. Desde el barrio Balumba, para todo Capilla del Monte, Plan B Rotisería. Comida casera con un toque gourmet propio de la cocina de autor. Pueyrredón 963, barrio Balumba. Abierto todos los días de 10 a 14 horas y de 19 a 23 horas. Plan B Rotisería, envíos a domicilio. Consulta por el menú del día y promociones. Llamadas y WhatsApp al 11 62 29 77 96 y acordate que siempre existe un plan B. Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Bueno, como ustedes saben, la creatividad nos dice que los errores son humanos y que hay que poder equivocarse. Así que, evidentemente, el tema que ustedes escucharon no es La Casa de al Lado. Sí, es Fernando Rossini y Juan Rodríguez, pero el tema se llama Por Seguir. Así que el próximo tema va a ser La Casa de al Lado. Bueno, y también corregir que yo cuando lo leí con todo este material del tema por la abolición del sistema prostituyente, lo recibí de una gran amiga argentina, artista performática como yo, que está trabajando muchísimo con este tema, y estaba escrito 45.30, y yo, que se ve que hace mucho que no voy a la clase de matemáticas, desde hoy a la mañana decía 45.000 millones, ¡qué bárbaro! ¿No? ¿Habrá tanta gente en el planeta? Parece que no, son 45 millones de personas. Bueno, y ahora con este sentido del humor que traigo hoy... 45 millones de personas es la población de Argentina, tampoco puede ser. No, todo eso justamente, pero es en el mundo. Ajá, en el mundo, justamente, muy bien, ella aclaraba eso, bien que lo aclares. Decía justamente eso ella, que es la población de Argentina, pero que está... Hay una cantidad de prostitución global en ese sentido. Ah, un tema muy, muy difícil y muy desagradable. Bueno, les voy a presentar esta noche a Francisco Marcos. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, buenas noches. Francisco es español y me lo ha presentado y tengo mucha gratitud hacia Clara Rothberg, la creadora del centro aquí de Sincroarte. Uh-huh. Bueno, que nos has puesto en contacto porque pensó que sí, que realmente podíamos compartir algunas de las experiencias también que hace Francisco. Yo estuve compartiendo el viernes pasado en Sincroarte una rueda de energía, una meditación grupal que realmente fue muy, muy profunda, muy profunda, muy sensible. Lo disfrutamos mucho y tuvimos la oportunidad también de transmitir y dar energía, ¿no es cierto?, a todas estas cosas que están doliéndonos, ¿no? Gracias, porque la verdad te gustó y, bueno, es el propósito. Es el propósito. Y sentirnos mejor y sentirnos conectados, ¿no es cierto? Bueno, Francisco, ¿qué te trae acá a Capilla del Monte? ¿Cómo será que llegaste a este pueblo-ciudad? Bueno, llegué a Argentina ya hace tiempo. He venido varias veces de paseo. Ya en este viaje llegué en octubre del año pasado, ya para quedarme a vivir. Primero estuve desde enero hasta julio, estuve alquilando en Río Ceballos. Y se dio justo que en julio que terminaba el alquiler en Río Ceballos, que me apareció la casa donde estoy aquí ahora en Capilla, y dije, pues ahora Capilla. Ajá. Un sitio, ya había venido muchas veces de visita, y bueno, esta vez ya es para quedarme. Ah, muy sí, bien, sí, así sí. Lo sentís, qué fuerte, ¿no? Sí. Bueno, porque dicen que Capilla o te recibe o te expulsa. Son todos dichos, ¿viste? Todos dichos de la gente. De momento me recibieron. De momento te has recibido. Nosotros aquí en nuestro programa también te recibimos con mucho gusto y con ganas de saber de alguna manera que nos cuentes qué es lo que vos hacés, además de estas rondas de energía y de meditación. Uh-huh. Veo que tenés el tema de la numerología, sí. Que ya puedo compartir que he recibido tu regalo y que me has hecho un estudio profundo, muy interesante, lo he estado revisando varias veces, y también el tema de las regresiones, así sí. Que tenemos para conversar. ¿Sobre cuál tema querés comenzar hablando? Bueno, quizá el primero, que es el con lo que empecé en este camino, uh-huh. Que fue hace como 17 años, que fue curiosamente un argentino haciéndome una carta astral, uh-huh. Que me habló por primera vez de hacia dónde debería dirigir mi vida, mi camino. Y ahí en Barcelona, hace ya toda esa cantidad de años, me inicié en Reiki, he llegado a la maestría. Y estuve haciendo muchas sesiones, muchas terapias allí en Barcelona, en Sabadell, en realidad, que es de donde soy. Y hasta hace como 10 años que empecé a viajar por distintos países del mundo, básicamente para adquirir más conocimiento, contactar con sanadores, con chamanes, para ampliar el conocimiento y transformar la sesión de Reiki en algo más particular, más propio, más intuitivo. Uh-huh. Manejando las energías igualmente con las manos, pero de una forma más intuitiva, más improvisada quizá. Este argentino que estás nombrando, sí. ¿Cómo detectó verdaderamente un poco cuál era tu misión, sería, no? ¿A través de la numerología? No, de una carta astral. Astral. Sí, él es astrólogo. Sí. Y nos conocimos en el trabajo que yo tenía en aquella época, en una gasolinera y... Nada que ver, en absoluto. Y él a través de una carta astral él vio que tenía un propósito, un camino mucho más importante uh-huh. en la vida. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que supuso un antes y un después en mi vida aquello, uh-huh. totalmente. Qué bueno. ¿Y vos a esto lo llamás o vos te considerás un sanador? Sí, sería? Primordialmente sí. Uh-huh. Para mí es lo principal, uh-huh. mi mayor propósito, mi mayor inquietud, mi camino principal, aparte de las otras cosas. Sí, como que las otras, o todo esto, tu conocimiento de cómo canalizar la energía uh-huh. vital también, sería que todo eso te determina como una persona deseosa de poder justamente sanar y colaborar con la vida y con los seres humanos. Claro, yo lo englobaría todo, igual que la sanación o las sesiones de energía o la numerología o las regresiones, como son formas de ayudar. Uh-huh. Esto. Es mi propósito, uh-huh. es lo que siento, es que para lo que estoy aquí, uh-huh. para lo que vine a esta vida. Y mi propósito es ayudar a la gente en la medida que pueda. Uh-huh. Lo puedes ayudar a través de la sanación, a través de la numerología, para que se conozca más a sí mismo, conozca más sus defectos, sus virtudes... incluso orientarlo en su vida a través de las regresiones, también otras formas de ayuda. Uh-huh. Y últimamente, pues a través de las ruedas de energía, las meditaciones grupales, de ayudarnos mutuamente las personas que participamos y enviar energía al resto. Sí, poder compartir. En esa rueda de energía, una de las cosas que pudimos sentir es cómo expandíamos esa energía, ¿no es cierto? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches, bienvenido al programa. Y cuando hablas de regresiones, sí. Y decís cómo puede ayudar una regresión, eso es lo que yo quiero saber, ¿en qué puede ayudar una regresión a una persona que está en este plano en este momento? Pues hay personas que pueden estar sufriendo o padeciendo un síntoma que pueda venir provocado de una vida anterior directamente. Y a través de una regresión se puede volver a la vida original de donde surge ese problema que le está provocando el síntoma. A través de la regresión, al revivir ese momento, esa vida, ese instante que le está produciendo ese síntoma, queda sanado instantáneamente. Cuando vuelves de la regresión, ya no tienes más ese síntoma. Ajá. Y otra pregunta que yo te hacía fuera del micrófono. Uh-huh. ¿Es posible llegar a una regresión al momento del nacimiento de uno? Por ejemplo, si yo quiero llegar al momento de mi nacimiento, ¿y es posible que yo en ese momento pueda ver qué es lo que había alrededor mío en ese momento? ¿Se puede llegar a eso? Se puede, pero no la forma exactamente como yo lo hago. Porque las regresiones se pueden trabajar de muchas maneras, igual que la numerología, hay muchos tipos de numerología. La forma que yo trabajo las regresiones, yo prefiero que en el momento de empezar la regresión sean nuestros propios guías personales, los guías espirituales que tenemos, que nos lleven al lugar, a la época, a revivir la vida, que ellos consideren que es más necesario para nuestro momento actual. Porque a lo mejor uno tiene una inquietud, no, yo quiero volver a la fecha de que nací, o a la edad de 10 años, de 15 años, a lo mejor por un propósito más bien mental. Y en cambio, nuestros guías espirituales pueden tener la percepción de que nos conviene más revivir otro momento, otro pasado. Uh-huh. Algo que nos va a repercutir en nuestro presente. Quizás nosotros tenemos ese empeño personal en revivir algo concreto, pero yo prefiero hacerlo de esta forma y damos pie, damos alas a que nos lleven a lugares más inesperados, quizás. Yo decía que porque esta vida es tan, pero tan complicada, que si tenemos que ir a las otras vidas, quizás habrán sido también tan complicadas. Sí. Es un matete, un merengue, ¿no? O sea, que ir buscando, yo digo, ya buscar en esta vida ya para mí sería suficiente. Ya lo que viene de atrás, ya, bueno, ya pasó. Claro, pero creo que comparto lo que dice Francisco, en el sentido de que si no hay un deseo muy de la personalidad, ¿no? Claro. Donde quizás es algo que uno tiene que trabajar con otro tipo de terapia, porque la verdad que es muy misterioso, ¿no? Sí, sí. ¿Quién fue el creador de las regresiones? ¿Weiss? Fue uno de los descubridores y uno de los más grandes difusores del tema. Uh-huh. A nivel mundial actualmente, pero realmente se está trabajando desde hace muchísimo tiempo, mucho antes que Brian Weiss. De hecho, en la psicología hay muchos psicólogos que emplean la regresión como terapia también. Uh-huh. A nivel profesional. Que no es lo mismo que hipnosis. No, y directamente le hacen regresión, lo único que lo hacen hasta la infancia. Uh-huh. Digamos. Yo trabajo a nivel de vidas pasadas también. Uh-huh. Que Brian Weiss en sus libros lo narra como él descubre que él de hecho era psicólogo y utilizaba la regresión como terapia en todos sus pacientes, como muchos hay. Y Brian Weiss se dedicaba a eso desde hacía muchísimos años. Uh-huh. Y realmente a través de lo que le ocurre con una paciente, que es la historia que él narra en muchas vidas, muchos maestros, es cuando él descubre las vidas pasadas. Y ahí ya... Ah, porque claro. Él trabajaba con regresiones, pero no sí, de vidas pasadas. Exactamente. Sino de procesos de esta vida. Solo llegaba hasta la infancia. Ajá. En el libro ahí entraría vida, a lo mejor tu pregunta. Puede ser. O tu deseo. Y otra pregunta, cuando haces una regresión, ¿también sos vidente en las vidas pasadas de las personas a las cuales tratás, por ejemplo? ¿Cómo vos podés ver esas vidas pasadas? ¿Lo ves por una evidencia o lo sentís? ¿Cómo no, durante la regresión la persona está totalmente despierta, no está dormida ni hipnotizada. Está en un estado de relajación profunda, muy grande, pero en ningún momento pierde la conciencia. En el estado de regresión yo voy haciendo preguntas y es la persona quien me responde. Es que me va dando explicaciones sobre lo que ve y sobre lo que siente y sobre lo que vivió en esa vida. Y se describe a sí mismo como hombre, como mujer, con la edad, en el lugar y los acontecimientos que vivió ahí. Yo sí tengo particularmente la facultad de que conecto directamente con lo que estaba explicándome la persona, entonces tengo una facilidad para poder visualizar lo que esa persona me está explicando y poder guiar las preguntas para llegar hasta el fondo de la cuestión, de por qué nos están llevando a esa vida en concreto, qué mensaje nos quieren transmitir. Lo mismo podría ser, como dije antes, un trauma que se nos está reflejando en esta vida como un síntoma negativo, o físico, o psicológico, como puede ser algo positivo. Igual te llevan a descubrir una vida en la que tienes un talento en esta vida que te viene ya de una vida anterior. Entonces puedes averiguar tranquilamente pues de dónde procede. En una regresión bastante atrás, ¿se puede llegar a saber si uno fue un animal también? Porque dicen que vamos evolucionando, dicen que los animales se transforman en humanos y uno puede pasar a otra vida siendo otro humano, por ahí fuiste gato. Digo, pregunto porque yo no entiendo nada. Yo, te soy honesto, yo nunca lo experimenté con nadie, o sea, nadie me habló de una vida en la que fuera animal. Yo personalmente nunca lo he vivido eso. Igualmente yo creo que tu interés, si uno se entrega, como está explicando Francisco, a vos tenés ese interés de ver qué pasó en tu nacimiento, dijéramos, pero haciendo el trabajo puede aparecer espontáneamente. Claro, los maestros espirituales ascendidos pueden llegar a guiarte justo a eso. Porque en realidad ninguno de los dos, ni el canalizador o terapeuta o, en fin, como sanador, como se llame, y el que pone el cuerpo y el deseo, ninguno sabe nada de lo que va a pasar en esa secuencia. Yo mismo incluso en una regresión que yo me sometí a una regresión, yo pude ver el momento de nacer, pero no fue algo programado. ¿Con otra persona? No fue algo. Digo, lo hacías con alguien que te hacía vos regresar. Pero no fue algo programado. Fue algo espontáneo. Lo que no debe haber es como la intención de la personalidad, donde dice yo quiero conseguir tal cosa, ¿no? De eso está bueno, me parece muy interesante. Porque, claro, como es una experiencia tan misteriosa, ¿no? Tan vulnerable, ¿no es cierto? Tan sensible, me parece bueno que sea a través de pura conexión y de algo que trasciende, no que tenga que ver con la manera en la que nosotros en general, lo que decías recién de la mente, ¿no? Claro. Es la mente quiere tal cosa. ¿Podéis hacer la experiencia? Francisco está aquí para trabajar y para hacer las experiencias. Bueno, vamos a seguir conversando, pero ahora sí vamos a escuchar a Fernando Rossini y Juan Rodríguez en la casa de al lado. ¿Puede ser, Dani? ¿Está preparado? Muy bien. Así dejamos un poco a los oyentes pensando en a dónde les gustaría regresar a cada uno. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Puesto mi vida una vez más, que aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar. Nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil.

vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Sí, bueno, como todos los lunes estamos acá con Arahati liberando palabras y siempre con sus interesantísimos invitados, y hoy estamos con Francisco Marcos, así que bueno, bienvenido otra vez. Pero quería decirles que después, en la segunda hora, vamos a escuchar un disco que se llama Está en tus manos, grabado en el teatro El Círculo de Rosario. Nevia Garré Mestre Soulé, tuvimos la posibilidad de escucharlo con Daniela antes de ayer en el Coliseo, así que sin cortes para ustedes, un regalo que le hacemos acá desde Me Asomo. Bueno, y seguimos con Arahati y con Francisco Marcos. Bueno, seguimos aquí. ¿Sabés qué? Yo hago una diferencia entre la palabra curación y sanación, que en realidad la aprendí, la descubrí hace más de 18 años también. Mira qué coincidencia, también un cierto tiempo parecido. Sí. Más tiempo, ¿qué estoy diciendo? Si mi hijo fue cuando me inicié en Reiki, 28 años. 28 años. Entonces es más. Un montón de tiempo. Porque mi maestra de Reiki nos enseñó que la palabra sanación justamente tiene que ver con ir a la causa, ¿no? Con ir, es holística la palabra, ¿no? Uh-huh. Curar, vas a curar algo, ¿no? Puntualmente. Justamente también el otro día escuché, que me pareció interesantísimo, que ahora se usa la palabra medicina funcional, donde están por fin los médicos integrando todo, ¿no? Es decir, que somos todo este montón de cosas que somos. Esto de los psicosomáticos, sí, yo me acuerdo haberlo escuchado desde muy joven, pero que porque era muy psicosomática yo. Pero digo, con expresiones, ahora estoy más equilibrada de tanto Reiki que me hago todos los días y todo lo que hago. Pero realmente era así, pero no se nombraba eso, ¿viste? Psicosomático. Ah, esto es psicosomático, pero no le daban ninguna importancia. Cuando nos conocimos estuvimos hablando de un tema tuyo que me pareció que valía mucho la pena que lo pudiéramos compartir, porque ¿querés contarlo vos un poco cómo ha sido tu vida antes de esto? De este cambio. Antes de esto, complicado. Bueno, complicado, eso es importante, si ahora no estás complicado. Sí, no, ahora hablábamos de la sanación en general y de lo psicosomático. Uh-huh. Con 27 años que tenía entonces, me vino artritis, así de la noche a la mañana. Uh-huh. Totalmente inesperado, un dolor horrible en las caderas, se fue extendiendo con el paso del tiempo a los pies, a la columna, los brazos, el cuello, todo. Yo he pasado épocas muy duras en aquellos años, de estar en la cama y sin poderme apenas mover, me tenían que llevar al baño, me tenían que vestir. Fue duro todo aquello. Artritis, que es, por como es itis, es la inflamación de las arterias. De las articulaciones. Articulaciones. Sí, exactamente. Muy doloroso. Mm. Probando medicación de todo tipo. Fuertísimas en general. Sí, sí, sí. Sacaban un medicamento nuevo, experimentaban, apenas nada daba resultado. Gracias al argentino que antes comenté, el que me hizo la carta astral, aparte de astrólogo, también era homeópata, y ahí me ayudó parcialmente, por lo menos podía llevar una vida medianamente aceptable. Aunque no me podían faltar los antiinflamatorios en el bolsillo, los llevaba a todos lados por las dudas, ¿no? Porque me podía dar un brote en cualquier momento, en cualquier lugar. Y años más tarde, cuando ya, precisamente al conocer a este argentino, cuando me inicié en Reiki, que ahí me dio un cambio en el chip mental increíble, todo mi esquema de creencias, todo cambió absolutamente. Ahí empecé a ayudar a gente con las terapias, pero vi mi incapacidad para ayudarme a mí mismo. Ajá. Y aquí vamos a lo que comentabas de lo psicosomático, ¿no? Yo en los años que llevo trabajando en esto, o sea, si se le puede llamar trabajo, no me gusta la palabra usar esa, pero bueno. Tarea. Sí. En los años que llevo en este camino de ayudar y de sanar, tengo claro que las enfermedades, las dolencias que tenemos, tienen un origen psicosomático o mental. La gente no enferma porque quiere, evidentemente. Nadie quiere estar enfermo ni que nadie quiere pasarlo mal. Pero sí unas determinadas actitudes, unas determinadas creencias, unos determinados miedos, los problemas de ira, traumas que no se superan, todo esto acaba, el cuerpo nos acaba hablando a su forma. Tiene sus razones. Y se acaba generando dolencias, enfermedades que padecemos. Uh-huh. La sanación completa, porque hace años que me dedico a esto, a través de la imposición de manos, pero la sanación completa viene cuando la persona es capaz de cambiar ese pensamiento, ese sentimiento, esa creencia que le ha ido a llevar a esa enfermedad que le ha degenerado a ese camino. Aparte de la sanación y la imposición de manos, a mí me gusta hablar con la gente, con la persona, y indagar poco a poco para llegar hasta el lugar que se le provoca. Hay varios libros escritos sobre esto. Está Medicina del Alma, de Eric Rolf, está La Metamedicina, de Claudia Reinbild. Hay muchos libros sobre esto, están muy detallados. Y yo ya sabía, yo era consciente de el origen de la artritis. Era muy consciente. Ah, había llegado por lo menos a saber exactamente cuál era. Sí, el origen. Sí, sí, sí. Pero igualmente tiene que producirse algo en tu vida que te haga cambiar. Ese sentimiento, un clic, claro, ese clic. A mí ese clic se me produjo el momento que salí de España hace 10 años, justo este mes de noviembre, ha hecho 10 años exactos que salí de España por primera vez, que empecé a viajar. Es decir, te sentías mal, no te podías levantar de la cama, pero en un momento dijiste, sé el origen y lo que tengo que hacer es salir. Bueno, igualmente cuando salí, yo ya llevaba más o menos una vida, pero yo arrastraba mis dolores. Mis dolores que eran en la espalda, en el cuello, como he dicho antes, en todo el cuerpo. Pero yo ya llevaba unos años dedicándome a lo que me dedico ahora, y en mi corazón yo sentía la necesidad de que tenía que viajar, que tenía que salir de España, en principio para adquirir más conocimiento, más experiencia. Y así fue, pero no solo me encontré con eso, sino que a los tres días de salir de España, solo en esos tres días fue tan grande lo que sentí, tan grande lo que viví, que por primera vez di gracias al universo por lo que se me estaba dando, y automáticamente al día siguiente me levanté sin dolores. Esto es fantástico, ¿no? Realmente. Yo salí de España con un cargamento de ibuprofeno, que no sabes la cantidad, y se la regalé a un empleado del hotel donde me estaba alojando, porque su mamá o su tía, no recuerdo bien, también tenía artritis. Y yo ya supe que en ese momento que no lo iba a necesitar más. Interesantísimo, ¿eh? Realmente, el poder de la convicción, de la comprensión. ¿Qué poder tenemos sobre nosotros mismos hasta que lo ponemos en funcionamiento, ¿no? Tenemos un poder increíble para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Para sí, lo bueno y para sí, lo malo. Sí. Porque sí. Bueno, porque también el síntoma doloroso, el síntoma que te impedía moverte, también te dio datos. Sí. También te dio datos y te dio la posibilidad de llegar a esto, a esta liberación, ¿no? Saliendo. Claro. Ahora es como lo contás, es realmente fantástico ver cómo realmente se puede disolver algo, ¿no? Que es cierto. Así que bueno, creo que esto es muy interesante para los oyentes, ¿no? Para que podamos darnos cuenta de que podemos cambiarnos y cambiar muchas cosas en nuestra vida. Y sí, vamos a escuchar ahora el tema Paisaje de Lidia Borda y Ariel Ardit. Lidia Borda, justamente, también la conocí en este fin de semana. Hablando de todo esto, porque para mí la sanación y tu experiencia es la posibilidad de muchos, de ¿no? Que a muchas personas le puede servir estos comentarios y estas certezas, dijéramos. Y me enteré que Lidia Borda es una cantante, pero que le ha tocado en su vida también a los 13 años vivir un año y medio con el la pareja de su mamá, que era uno de los torturadores de la dictadura. Y tuvo una experiencia realmente muy, muy difícil, y justamente ahora, o hace poco tiempo, estuvo declarando y teniendo que recordar cosas, ¿no? Entonces me gustó mucho Lidia Borda, me pareció una persona que vale la pena escucharla cantar. Canta tango. También pensé que sería bueno para vos, que estás en Argentina, que escucharas un tango. Vamos a escuchar a Lidia Borda y a mandarle toda la luz también a toda esta gente que, como vos, como yo, somos capaces de ser resilientes también, ¿no? Creo que seguramente como Diego, como Daniel, como muchos, sí, Diego. Ahora, Jati, bueno, ahora me dejaste con la duda de qué fue lo que dijo Lidia Borda. En el próximo, cuando entremos con los micrófonos otra vez, podrías comentar eso, porque... Ah, ¿qué fue lo que dijo? Claro, sí, no, pero después de la canción. Bueno, porque puede me ser, llamó la atención y me impresionó, eso, soy muy curioso. Algunas cosas puede ser, puede ser. Tarde, paisaje lejano, el marco dorado y el tema otoñal. Te colgué en el muro frente a su retrato, frente a su retrato que ya no está más. Es tal vez por eso que recién me angustian tu tono velado, tu sombra, tu gris, tu cielo techado de nubes y brumas, tu parque llorando con lluvia de abril. Quién será que en tu tela pinto la quietud otoñal del pinar? Y esa luz de olvido, y el confín perdido, y el camino herido de azul y la soledad. ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? Qué alma buena, vio la pena, pena de la luz de gris, del camino azul, del dolor de abril. Soledad de nadie, colgada del muro, hoy sé que mi vida lo mismo que vos. Solo es un paisaje lejano y oscuro, sin plata de ensueño, sin oro de amor. Somos y lo mismo, con igual destino, garúa borrosa de un día de abril. Un nido vacío y un viejo camino, y un aire de ausencia muy triste y muy gris. Quién será que en tu tela pintó la quietud otoñal del pinar? Y esa luz de olvido y el confín perdido, y el camino herido de azul y la soledad. ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? Qué alma buena, vio la pena pena de la nube gris, del camino azul, del dolor de abril. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Pan y Manteca, tienda de alimentos. fiambres, quesos, bebidas y productos de almacén. Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones. El que no las ve, pierde. Pan y Manteca, tienda de alimentos. Abierto los 365 días del año. De lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Bueno, seguimos aquí con Francisco Marcos y con una llamada y una consulta bastante interesante de Maru, pero bueno, no sé, voy a comentarlo. Dale, Francisco. Sí, sí. Maru nos dice que le encanta el agua, le encanta el mar, le gusta todo lo que tiene que ver con la naturaleza del agua, pero que cuando se acerca al agua siente así una angustia, una opresión, decía, ¿no? Fuerte. No pude seguir escuchando todo tu mensaje, Maru, porque estamos en el aire, pero lo que pude escuchar, espero que sea esto correcto, le preguntamos, bueno, a Francisco, yo creo que tiene que ver con que existe la posibilidad de hacer una regresión, ¿no? Claro, es más, es lo que le ocurre a ella, lo pongo muchas veces incluso como ejemplo, porque hay personas que le pueden tener miedo al agua, porque en su niñez tuvieron algún problema, porque se cayeron a la pileta, se cayeron al mar y estuvieron a punto de ahogarse, en fin, por lo que ocurrió algo. Pero ¿y cuando no les ocurrió nada en la infancia? Entonces cuando se refleja, que yo diría que es el caso de esta persona que nos envía el mensaje, cuando uno es consciente de que no le ha ocurrido nada grave en su infancia a lo largo de esta vida con el tema del agua, como es este caso, y en cambio siente esa aprensión, ese miedo hacia el agua, yo diría que una regresión le iría muy bien, porque seguramente, yo diría que tiene todas las papeletas para que, seguramente, que en una vida anterior murió ahogada, seguramente. Pues algo, vamos a decir, no digamos murió ahogada porque es como mucho, sino, perdón, te lo digo así como diciendo para no asustar, algo pasó en relación con el agua. Algo pasó, no necesariamente que murió ahogada, tienes toda la razón, claro. Pero algo pasó con el agua. Exactamente. Para esto, Arahati, o a lo mejor era una sirena, mitad mujer y mitad pescado, claro. No quiere volver atrás. Y Maru es encantadora igual. Maru, y para todos los oyentes, Francisco Marcos les va a dejar su celular, que se lo voy a decir yo, ¿no? Sí. Es el, por supuesto, tiene WhatsApp. Sí. Eso cada uno ya sabe cómo se maneja. Y el número es 351-288-5335. Repito, 351-288-5335. Así que bueno, Francisco, tenemos, si queremos consultarte a vos, varios temas sobre los cuales podemos autoobservarnos, trabajarnos, transformarnos, ya que estás acá en Capilla. Aprovecharte. Ahí está. Tenemos las sesiones de energía individuales, las ruedas de meditación, que también ahora te vas a Buenos Aires a trabajar bastante por una o dos semanas, pero luego vuelves, así que la gente, después vamos a volver a repetir tu número, pueden comunicarse y si quieren desde ya pueden reservar el turno para cuando vos volvés. Sí, claro. Entonces tenemos las sesiones de energía, la numerología, que la verdad me has hecho a mí un trabajo muy, muy interesante, donde también pudo integrar mi nombre, dijéramos el nombre de mi mamá, el nombre que me puso mi mamá y mi papá, Andrea, el apellido de papá, Yasky, y Vitali, de mi madre, y muy interesante que quiso hacer el de Arahati. Yo temblé porque dije, resulta que ahora Arahati no es el nombre que a mí me hace bien, pero no, tuve las... ¿Eh? ¿Qué? ¿Que no les gustaba el nombre Arahati? Ah, bueno, no, pero en él no. Él me dijo que Arajati era maravilloso para mí, fíjate. ¿Ves? Son distintas opiniones, me había olvidado del otro. Es verdad, hubo otro numerólogo acá. Pero yo le creí al que a los números que vos me dijiste, porque yo me siento identificada. Claro, tenías razón, ¿eh? Mirá vos. Después lo voy a hablar con este otro numerólogo, le voy a llevar los certificados de esto. No, hace un trabajo muy, muy hermoso, además, porque es muy detallado, con todo, te explica desde dónde surgen los números, las letras, en fin, muy lindo. Ya un día eso se los voy a llevar para que vean el trabajo. Bueno, y también el trabajo de regresiones, que sí. Creo que hoy nos hemos extendido bastante sobre eso. Bien. ¿Hay algo que quieras aclarar más, decirnos? Yo creo que está todo dicho. ¿Sí? Diría que igual sí. Hay mucho diría más para sí. decir. Bueno, ¿no sí. sí. Igual podemos seguir conversando. Sí, sí. Puede quien quiera saber más, que lo llame. Así que repetí el teléfono. Exactamente. Y a lo mejor para el año que viene podemos seguir conversando. Sí. Esto no está cerrado. Cuando tengas que hacer alguno de tus trabajos, si quieras difundirlo, también acá está Diego y Daniel y yo. Gracias. Que cualquiera, en cualquier horario, podemos hacerlo. Sí, para la próxima rueda de energía, la meditación grupal, que aún no tenemos la fecha, pero... Que la vas a hacer en Sincroarte con Clarita, así que ya se dará. Sí. Bueno, entonces, Maru... Espero haber contestado algo acá, mejor dicho, Francisco, ¿no? Que te haya contestado algo a tu interrogante. Y vuelvo a dejar el número de teléfono, el 351-288-5335. Y también descubrí a una nueva cantante que se llama Nella Española. ¿La conoces, a Nella? Diría que sí. Bueno, vamos a ver si la escuchas. Con el tema Voy, ¿no es cierto? Voy, esta vez sí voy. Me sentí muy identificada con este tema porque habla del desapego total. Y bueno, yo estoy también un poco como vos y como Antonio, nuestro amigo acá que está presente también, que ha venido también de España, dejando atrás de alguna manera amistades, relaciones, la ciudad, muchas cosas, ¿no? Porque uno también para venir acá tiene que dejar fotos, libros, ropa, de todo, ¿no? Y se un trabajo mueve. De desapego bastante grande. Bastante sí. grande. Así que escuchemos a Nella, que es una española, que nos va a cantar Voy, y después cierro el programa con algunos comentarios que quiero hacer. Voy de frente. diferente. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Acá Maru durante el tema musical nos dio la opción de poder aclararnos un poquito más. Claro, como yo no había terminado de escuchar su primer mensaje, dice que no es que ella no puede entrar, Francisco, en el agua, etcétera, sí, sino que cuando tiene que hacer la plancha o nadar, ahí es donde siente esta opresión, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos de eso? Igualmente, algún problema con el agua tuvo. O sea, ya sería un pánico absoluto el que no poder entrar en el agua. Pero que algo le ocurriría, diría que una vida anterior, si ella no tiene ningún recuerdo propio, o porque la familia le comentó, mira, cuando eras pequeña te caíste a la pileta o algo, si ella no tiene esa información de ninguna forma, posiblemente en una vida anterior tuvo algún problema fijo relacionado con el agua. Es decir, que también le viene bien hacer una regresión. Diría que sí. Perfecto. Diría que sí. Y como sí. Me está pidiendo que poder compartir, se puede compartir, ¿no es cierto? El trabajo que vos hiciste de numerología lo puedo compartir con ella. Sí, claro. Yo tengo libertad. Así que ya Maru lo voy a compartir y desde ese lugar después elegirás poder hacer vos tu sesión de numerología con Francisco Marcos. Y ahora sí, lo despedimos hasta algún otro momento a Francisco y Antonio. Vuelvo a dejar el número 351-288-5335. Bueno, quería desinvitarlos al sábado 7 de diciembre, es decir, este próximo sábado, a resetearte en las sierras de Córdoba, renovando todos tus sentidos. Esto lo está organizando Pablo Moscato y Lucía. Están en San Esteban. Primero hay una práctica de yoga desintoxicante. Luego en inglés, que no sé bien cómo se lee, pero wet grass, ¿qué será? Wet grass, wet, W-H-E-A-T, wheat grass. Grass es verde, es el... Grass es trigo. Ah, trigo, licuados depurativos, va a haber alimentación viva, huerta orgánica, tu doya, que tampoco sé bien qué será, de ayurveda, la propia comida... directamente trigo en vez de decir wheat. Eso no lo podemos criticar, porque lo dicen así, ¿qué voy a hacer? Senderismo, va a haber senderismo, que quiere decir también caminata, seguramente, saberes vivos y un recetario. Pablo y Lucía Copelo nos proponen que nos dediquemos este día, en este momento, de ya casi prácticamente terminando la primavera, porque es un muy buen momento para desintoxicarnos y pasar un día también con un grupo, trabajando un poquito todo esto desde la naturaleza. Dice que nos dediquemos este día, que nuestro ser se lo merece y que se pueden consultar por los descuentos, descuentos si se va en grupo o 2x1 para clientes de wet grass, justamente, de nuevo. Así que a ver qué será. Si venís de lejos, consultanos por alojamiento. La info de Lucía Copelo, Nutrición de Vida, en Facebook. Ahí podés encontrar muchísima información. Y las reservas las podés hacer al celular de Lucía, 03548-15611-268, o como se usa ahora decir 3548-611-268 o al celular de Pablo, el 11-5732-6407. Nutrición de vida, experiencias vivas en San Esteban. Bueno, ojalá, yo estoy queriendo ver de hacerlo, así que ojalá si algunos se deciden que lo podamos hacer. También les cuento que Julia Gutiérrez Kusselman, con la cual tuve el enorme placer de comenzar el primer programa en mayo, está invitada al espacio de Me Asomo el jueves próximo para hablarnos de un proyecto muy grande que va a realizar en enero, a mediados de enero, en San Marcos Sierras, también con biodanza. Así que esta semana nos vamos a encontrar próximamente de nuevo. Y bueno, gracias por este espacio, perdonen los errores. Hoy fue un día de errores, pero bueno, siempre errores se puede ir que mejorando. No son horrores, liberemos palabras claramente. Me parece que le falta saludar a Francisco. Sí, Francisco, ¿no? Marcos, muchísimas gracias. Francisco Marcos, te dejamos que saludes al público. Bueno. Gracias, agradeceros muchísimo que me hayáis invitado a vuestro programa. Y no quisiera despedirme sin enviar un afectuoso saludo, mucho amor y mucha luz a todas las personas que nos están escuchando, sean en Capilla del Monte, en toda Córdoba, Universo, en Argentina. Me consta que en Uruguay, que desde España nos están escuchando, así que un saludo para todos y mucha luz para todos, a vosotros, bueno, de verdad. Gracias, gracias. Volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte.